municipales de Villa Allende. Te saludo, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Federico, para vos y toda tu audiencia. Bueno, la verdad que arrancamos el programa diciendo, bueno, es una buena noticia el acuerdo. Contanos un poquito cómo se dio la cuestión. Bien, bueno, nosotros venimos ya negociando con el Ejecutivo hace un tiempo largo con una comisión del sindicato. Y, bueno, hemos estado con esto, bueno, lo de siempre, los tiros de afloje de siempre, ¿no? Arrancamos con una propuesta de ellos del 8% en tres partes, digo 8-8-8. Y empezamos a discutir y fuimos levantando esa propuesta. Lo que yo estoy autorizado a aceptar por la Asamblea, porque hoy se votó, lo que estoy autorizado para aceptar con el Ejecutivo es lo siguiente. Cobrar ahora con este mes 10% de aumento, que los 500 pesos en bono que tuvimos por enero, febrero y marzo queden como parte del convenio este ya por todo el año. Sí. Que si cobramos 2.000 pesos en vez de 1.500 en bono. En el mes de junio, para quien parte con el aguinaldo, 10% más, y estaríamos sentándonos a discutir la tercera parte para quien parte en el mes de noviembre. Esto yo estoy autorizado por la Asamblea a aceptar. Ahora bien, estoy tirando para arriba esta propuesta, porque la verdad que yo estoy pidiendo por lo menos un punto más sobre el 10% y que el último tramo, en vez de que sea que impacte en noviembre, que impacte en octubre. Esto es lo que estoy pretendiendo ahora para firmar el convenio. Que no hay una negativa del Ejecutivo, están analizándolo, están haciendo los números. En definitiva, aprobado por la Asamblea, tengo 10 ahora, 10 en junio, y es en noviembre, con más los 500 pesos en bono que queden fijos. Eso lo tengo aprobado por la Asamblea. Pero como te digo, hasta que tenemos convenio, estoy tirando un poquito más. Y también, como te digo, te vuelvo a repetir, el Ejecutivo no me ha cerrado el canal de diálogo. Estamos hablando, yo estuve con el secretario de Gobierno después de levantar a la Asamblea, y no hay una negativa, tampoco hay una aprobación, ¿no? Pero puede ser que no hay una negativa y estamos viendo los números, a ver qué más podemos conseguir. Raúl, recién lo decías, se votó en la mañana de hoy, ya tenés mandato de Asamblea para poder llegar a este acuerdo, estás peleando un poquito más y habrá que ver qué es lo que ocurre. Digo, ¿cómo fue esa votación? ¿Fue unánime? ¿Hubo voces encontradas? No, la verdad es que en un principio hubo alguna cuestión, alguna contrapropuesta, siempre pasa en Asamblea esto, ¿no? Las opciones que nos tiraban los compañeros en la Asamblea, nosotros desde la Comisión ya habíamos contemplado, hemos buscado todas las opciones, todas las vueltas posibles. Pero pasado algunos minutos de debate, convocamos al secretario de Gobierno, que se hizo presente a la Asamblea, hizo la exposición de la posición del Ejecutivo, porque bueno, la escuchamos más una vez decir que no quiero oficiar de vocero del Ejecutivo. Explicó el pago de los compañeros, creo que eso fue muy, muy importante para que los compañeros entendieran la posición del Ejecutivo y el esfuerzo que se está haciendo para acordar esto que estamos acordando, ¿no? De todas maneras, también nos apuraba en los tiempos porque queremos que se liquide el primer tramo con el sueldo de este mes. Cuestión que yo quería resolver la Asamblea porque yo quería seguir negociando y de hecho lo estoy haciendo, a ver si podemos, como te decía, levantar por lo menos un puntito más. Raúl, son momentos donde se están cerrando todos los acuerdos paritarios. Ayer lo hicieron los docentes, alrededor del 30%. El SUAEM hoy está de asamblea en Córdoba Capital, sigue peleando por estos reclamos. Vos como secretario general, más allá de que todavía podés subir un puntito antes de firmar y cerrar el acuerdo, ¿estás contento? Digo, ¿es lo que esperabas en la previa? Yo estoy satisfecho teniendo en cuenta el contexto, que no puedo dejar de lado el contexto. Para discutir algo tenemos que contextualizar la discusión. Y con lo que está pasando con todos los municipales y otros gremios mucho más grandes que nosotros, la verdad es que estoy satisfecho con lo que se ha hablado. Creo que va a ser uno de los mejores convenios con lo que ya tenemos hoy, ¿no? Sí. Con lo que ya tenemos hoy, porque además a esto sí o sí tenemos que sumarle los bonos, ¿no? Los bonos, que también son parte del aumento, digo, de parte que se tiene que elevar desde el mismo presupuesto, quiero decir. Y además, esto a mí no me cierra, no me obstaculiza seguir discutiendo lo que veníamos también ya discutiendo con el Ejecutivo en comisión, que es esto de los pases plantas, los contratos, categorización, función técnica, o sea, hay un montón de otras cuestiones que también debo decir, el Ejecutivo ha mostrado predisposición para discutirlo con nosotros, Raúl, hablaste de algo que no hay que dejar pasar, ¿no? Que es el contexto, la coyuntura económica y política. En Sierras Chicas, la mayor virulencia, por ejemplo, se vio en la localidad de Unquillo, con muchísimos despedidos. En Villa Allende, no quiero usar, porque se va a malinterpretar la palabra, privilegiados, pero digo, ha sido una coyuntura, o por lo menos hasta aquí, bastante favorable para los trabajadores, teniendo en cuenta que no están las cosas bien, ¿no? Y bueno, exactamente. Bueno, ese es el contexto que yo no puedo obviar, no puedo dejar de lado, porque además es un esfuerzo permanente, estamos permanentemente dialogando, a veces duramente. Yo no sé si has entrevistado a alguno de los ejecutivos, pero también te puede confirmar que las discusiones por momentos se ponen muy virulentas, como tienen que ser, además, porque tenemos algunos intereses contrapuestos naturalmente. Y si era una discusión bastante dura. Lo que sí que yo te digo, a eso me refiero cuando digo que estamos poniendo el contexto de la discusión, para ver también el medio vaso lleno que tenemos, y no solamente el medio vaso vacío, que lo vemos, por supuesto, hay muchas cosas que faltan. El tema de la hora extra y lo que están cobrando los chanarines también nos preocupa muchísimo, porque son compañeros que la están pasando mal. Y para eso yo tengo que cerrar esta discusión de alguna manera, esta discusión paritaria, que sea favorable y que me dejen margen como para poder pelear por todo lo otro que nos falta, ¿no? Raúl, el agradecimiento, como siempre, la última cortita, la expectativa por esto que vos decías. Ya tenés mandato de asamblea, pero por ahí está la posibilidad de subir un puntito más para marzo y para junio. ¿Cuándo se estaría cerrando y firmando el convenio? El lunes o martes de la semana que viene, más tarde, yo debería estar ya cerrando el convenio. Perfecto. Raúl, el abrazo grande, vamos a estar atentos a eso, ¿vale? Dale, un abrazo.